Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un miércoles más en el galpón de los cuentos vivientes. Estamos ya finalizando el mes de marzo, estamos a pocos días ya de que termine este mes. Y nosotros, como es costumbre ya, estamos en su compañía. Gracias por escucharnos aquí con Roberto, mi compañero de cada miércoles, trayéndoles un nuevo autor, una nueva aventura, un nuevo mundo por descubrir gracias a la literatura. Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos al galpón de los cuentos vivientes. Pero antes de comenzar creo que es válido que nos pongamos también un poco en solidaridad con los tres colegas, compañeros que sufrieron el secuestro ahí en Esmeraldas, en Mataje. Así que como ya han visto en las redes sociales, nos faltan tres seres humanos, tres colegas del mundo de la comunicación y el periodismo, y esperamos que el gobierno pueda solucionar lo más pronto posible este problema que no solo afecta a la familia, sino a todos los que ejercen el tema de la comunicación. Ahora sí, Marcelito, continuamos. Bueno, en verdad, ya que Beto se pronuncia sobre nos faltan tres, no solo nos faltan tres, nos faltan muchos. Recordemos también la lucha de las personas que levantan la voz por los desaparecidos, por varios crímenes sin resolver. Entonces, nos unamos a ese grito de ayuda de nos faltan tres, si bien es cierto son tres compañeros de labores, periodistas, seres humanos, pero también nos faltan muchos. Y bueno, estamos listos para comenzar hoy el galpón de los cuentos vivientes y les traemos a uno de los autores, desde mi punto de vista, más actuales en cuanto a lecturas y reinterpretaciones de su obra. Hoy le traemos al poeta de poetas, Walt Whitman. Correcto, Marcelo. Y bueno, Marcelito, antes de comenzar y dar a conocer un poco los datos biográficos sobre nuestro invitado, ¿qué nos puedes decir con respecto a este autor que se nos pronuncia en el programa de hoy? Ya que vamos con dos autores seguidos del continente europeo. Así que, perdón, estoy equivocado. Walt Whitman es de aquí, de continente americano. Pero, ¿por qué no hablamos de un autor latinoamericano el día de hoy? Hoy no hablamos de un autor latinoamericano porque sencillamente el 26 de este mes se conmemora la fecha de defunción de Walt Whitman. Es por ello que le traemos a colación a este gran autor. Correcto, Marcelo, y dentro del tema de las traducciones vemos que has traído un libro, dos libros, ¿no? Primero un libro que es de la edición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y otro libro que va a ser para nuestros invitados del día de hoy. Quienes se comuniquen con nosotros pueden llevarse este lindo ejemplar de Walt Whitman. Estamos ya transmitiendo por redes sociales, así que si quieren ganarse el libro de Walt Whitman, denle like a la publicación, escríbanos a nuestro WhatsApp, el 09840-75461, les repito, 09840-75461, y entrarán ya en el sorteo para ganarse el librito de Walt Whitman que estaremos sorteando al final del programa. Y también, si no pueden escribirnos a nuestras redes sociales, pueden llamar directamente a la casa, a la radio, al 2-220-966. Correcto, Marcelo, y ahora sí demos inicio con los datos biográficos de nuestro invitado de hoy, Walt Whitman. Se sabe que Whitman nace en el condado de Suffolk, Nueva York, el 31 de mayo de 1819. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Whitman está entre los más influyentes escritores del canon estadounidense y ha sido llamado el padre del verso libre. Marcelo, recordemos que también hemos hablado de otra escritora, Emily Dickinson, y bueno, tú que un poco has profundizado las páginas de estos dos grandes poetas, ¿qué nos puedes decir dentro de sus diferencias? Bueno, principalmente tienes en Whitman, como ya lo dijimos al inicio, el poeta de poetas. ¿Y por qué se le da este calificativo? Porque no solo es considerado uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, sino también que Dickinson, la autora que mencionaste y a la cual le dedicamos un programa ya hace tiempo atrás, también era lectora de Whitman. Además, si bien es cierto, ambos autores tienen sus diferencias. Recordemos que Dickinson se inspiraba bastante en su creencia religiosa, en el entorno hogareño. Whitman, por su parte, tiene más al verso libre, tiende a la creación literaria del verso libre y también al trascendentalismo y al realismo filosófico, que ya lo señalaste. Y supo algo genial en Whitman, es que supo amalgamar a las dos tendencias dentro de su obra. Correcto, y dentro de la poesía no solo es Whitman, sino que a varios de poetas se los ha considerado que dentro de sus versos incluyen lo que es el tema de la filosofía o pensamientos acerca de la vida. Su trabajo fue controvertido en su tiempo, en particular en su libro que tú, Marcelo, has traído a colación el día de hoy, Conexión que hace la cultura ecuatoriana, Hojas de la Hierba, descrito como obsceno por su abierta sexualidad. Así ojos que de como hojas de hierba, hojas de hierba. No, como como ya lo hemos dicho, dentro del tema del verso libre de Walt Whitman. Y también un poco sobre su pensamiento, creo que liberal, ¿no? Liberado, ¿no es cierto? Podemos decirlo. Porque, liberado, sí. Liberado, ¿no? Porque si bien sabemos también, él fue, o supo, su sexualidad estaba enfocada al homosexualismo, ¿no es cierto? Él es uno de los poetas homosexuales, al igual que Oscar Wilde, sí, y varios otros poetas más, solo que ahorita se me distorsiona un poco la memoria, por si acaso voy a confundir y voy a nombrar a los que no son Marcelo. Dentro de su biografía tenemos también que sus padres, Walter y Luisa Van Berlson Whitman, tenían creencias afines a los cuaqueros, una comunidad religiosa sin credo definido que pretende revivir el cristianismo primitivo. Fue el segundo de 9 hijos e inmediatamente fue apodado Walt con el fin de distinguirlo de su padre. Eso también podemos decir que influenció un poco en su vida, ¿no? El hecho de crecer en una familia conservadora, con una familia bastante encerrada, como es el tema de la religión de los cuaqueros, Marcelo. Correcto, y como puedes ver, Beto, aquí se dan otra vez la mano Dickinson y Whitman, ¿no? Principalmente en la creación literaria, en la formación religiosa de ambos, entonces podemos darnos cuenta. Sin embargo, Whitman va a tomar esta formación religiosa como uno de los primeros motores dentro de su poesía. Y es por eso que va a ser muy intimista. Cuando uno empieza a leerlo a Whitman, es como si estuviera conociéndose a sí mismo. Correcto, Marcelo. Cuando tenía 4 años del poeta, se mudaron a una serie de casas en Brooklyn. Whitman recordaría más tarde que su niñez fue un tiempo de escasez, cuando no de infelicidad por las dificultades económicas de la familia. Sin embargo, vivió momentos felices, como cuando, durante una celebración en Brooklyn el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, en el año 1825, fue levantado en el aire y besado por el marqués de Lafayette. A la edad de 11 años, Whitman terminó sus estudios formales. Luego comenzó a trabajar para llevar dinero a su familia, fue empleado de oficina para 2 abogados y más tarde pasó a ser aprendiz en el seminario de Long Island de Patriot. Como tú decías, Marcelo, por el hecho de haber sido criado bajo esta influencia religiosa, podemos ver que esos fueron uno de los momentos hitos que habría tenido que se ha de haber acercado a la literatura, ¿no? Los textos religiosos que haber tenido cercanamente, porque como vemos, dentro de su infancia y más adelante su adolescencia, le tocó laburar por los problemas económicos que mismo explican en su familia. Tenemos más adelante que Whitman trabajó para una imprenta. También su familia se volvió a mudar a West Hills en la primavera, pero él se quedó y tomó un trabajo en la tierra de Alden Spooner, editor del semanario de Long Island Star. Mientras trabajaba en el Star, Whitman se convirtió en el patrón de la librería local, que se unió a debates sociales sobre la ciudad. Comenzó a asistir a representaciones teatrales y anónimamente publicó uno de sus primeros poemas en el New York Mirror. Vemos que se acerca un poco el tema de su poesía, sus primeros momentos dándose a conocer, su presentación al mundo literario de su época, por parte de la primero de la de trabajar en una imprenta, en la librería, y posteriormente el acercamiento a los diarios más importantes que en ese momento eran en la ciudad. Así es, Beto, y como les decíamos, Whitman ha causado una gran influencia y la sigue causando. No solo en el mundo de la literatura, sino también en otros aspectos de la cultura estadounidense, y este es el caso de la música. Y para nuestro primer break musical vamos a escuchar a Bob Dylan con un temita que hace referencia al poema Hojas de Hierba. Ya regresamos. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ya estamos de regreso luego de nuestro primer break musical. Es que escuchábamos a Bob Dylan y su tema Wind to the Chains, Dejemos hablar al viento, y les decíamos que esta canción hace ciertas alusiones a la poesía de Whitman en Hojas de Hierba, principalmente en el libro que hoy sorteamos, Canto a mí mismo. Les recordamos a nuestros amigos Betito que si quieren ganárselo pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos ya transmitiendo en vivo. Contáctense con nosotros, o si no, a nuestro WhatsApp al 09840 75461, o al 2220-966, Marcelito 2220-966, llámenos y ahí sortearemos el libro, Canto a mí mismo, de Walt Whitman. Correcto. Entonces, prosigamos ya con adentrándonos más en el mundo poético creado por Whitman, y tú, Beto, nos planteabas ya la presentación de Whitman en su mundo literario, y uno de los pilares fuertes que tuvo Whitman para darse a conocer fue la muerte de uno de los poetas más importantes que tiene Estados Unidos, que es Edgar Allan Poe. Cuando se le hizo el entierro oficial, cuando se le puso la lápida incluso, se invitó a varias personas del mundo de las letras norteamericanas. Algunas de ellas no asistieron, pero Walt Whitman estuvo presente, un joven Walt Whitman en aquel entonces. Y podemos decir que también un joven amante de la literatura de Poe, ¿no? De haber encontrado tal vez en él un referente, un maestro que tal vez vaya guiándolo en el camino para lo que él posteriormente se convirtió también en un gran poeta y reconocido dentro de la literatura universal, dentro del mundo de la poesía y las letras. Así es, Beto. Entonces, les decíamos que en el funeral, en el segundo funeral de Edgar Allan Poe, un joven Walt Whitman se hacía presente con un pequeño escrito que iba a salir publicado en el Baltimore Post, en donde Whitman dedica unas palabras a Edgar Allan Poe. Posteriormente va a obtener bastante notoriedad. ¿Quién iba a pensarlo, no? El único poeta que asistió, luego de que varios dijeron que no se presentarían, es ahora, junto con Poe, uno de los maestros de la poesía moderna y también norteamericana. Correcto, Marcelo, y ya adentrándonos un poco más en el tema de su obra y uno de los libros más importantes, como el que tienes ahí, Hojas de Hierba. Es el poema cumbre, ¿no? Su obra cumbre, correcto. Con la que ha obtenido varios reconocimientos, no solo por la crítica, sino también por el mundo de los lectores, que para mí es el mejor reconocimiento que se te puede dar. Veamos qué nos dicen algunos datos biográficos dentro de lo que fue la escritura de este libro y su aparición. Whitman aseguraba que tras competir durante 10 años por los premios usuales, reconocimientos tradicionales, decidió convertirse en poeta. En un comienzo experimentó con una variedad de géneros populares que apelaban a los gustos culturales de la época. A principios de 1850 comenzó a escribir lo que se convertiría en Hojas de la Hierba, una colección poética que continuaría editando y revisando hasta su muerte. Intentó componer una épica americana única y utilizó el verso libre con una cadencia basada en la Biblia. Sobre el final de junio de 1855 sorprendió a sus hermanos con la ya impresa primera versión. George, uno de ellos, dijo: "No esperaba que valiese la pena leerlo". Marcelito. Realmente, cuando uno se enfrenta a Hojas de Hierba, se encuentra con un universo poético inconmensurable, ¿no? Y a veces inenarrable. Pero esta es una apreciación muy personal, después de la lectura de este gran poema. Cuando tú lees a Whitman, tienes la capacidad no de estar leyendo a un poeta que te está hablando desde su pedestal, sino desde un punto de vista bastante humano. En pocas palabras, es una conversación contigo mismo, prácticamente. Whitman, como ya lo decíamos, era trascendentalista, perdón la traba, y supo plantear en la primera parte de Hojas de Hierba esta semillita, que es identificarnos con nosotros mismos. La primera edición de Hojas de Hierba fue ampliamente distribuida y despertó un significativo interés, en parte gracias al apoyo de Emerson, pero también fue ocasionalmente criticada por el sesgo obsceno de la naturaleza de su poesía. El geólogo John Peter Leslie escribió a Emerson llamando al libro basura profana y obscena, y al autor en traducción española, un gil pretencioso. El 11 de julio de 1855... unos pocos días después de que Hojas de Hierba fuese publicado, el padre de Whitman falleció a la edad de 65 años. En los meses consecutivos a la publicación de la primera edición, las respuestas críticas comenzaron a centrarse en lo ofensivo, de los temas sexuales, más que de la poesía misma. Marcelo, coméntanos un poco dentro del tema del erotismo que Walt Whitman introduce en su poesía. Claro que ahora en estos tiempos es un poco diferente, ¿no? Pero ya en la época de él, donde primero estaba llegado de personas que en su religión eran conservadoras, Y por otra parte que también en la época del en el siglo XIX creo que no era muy común topar estos temas y no estaban abiertos a todo público, ¿no? Es correcto, Beto, tu apreciación es adecuada, puesto que como tú bien sabes, la cultura norteamericana, la misma manera de ver la religión, algunos son extremistas en algunos sentidos, incluso la familia misma de Whitman y su agrupación religiosa te dan diferentes lecturas. Entonces Whitman en un principio sí fue censurado, y como tú mismo lo dijiste al principio en el primer segmento, hay algunos versos que sí hacen un pequeño alusión al erotismo, se habla de la homosexualidad de Whitman, incluso Whitman se deja ver a través de estos versos, y eso es lo que nos permite también no solo conocer la historia de Whitman, sino identificarnos con las historias cotidianas que incluso hoy en día están ocurriendo. Y bueno, como habíamos visto, dentro de las críticas no fueron buenas, pero como vimos, su trabajo estuvo lo dejó en evidencia dentro de esas páginas, por como lo habíamos leído anteriormente, había sido uno de sus libros donde más había trabajado durante a lo largo de su vida, incluso los días que ya mismo se aproximaba a su muerte, Marcelo. Así es, Beto, y para empezar a escuchar un poquito a Walt Whitman, vamos a abrir con el primer canto de Hojas de Hierba, dedicatorias, canto El Yo. Canto el yo, persona simple, separada, no obstante pronuncio la palabra democrática, la palabra en masa, la fisiología de la cabeza a los pies, yo canto. Ni la fisonomía sola, ni el cerebro solo, son dignos de la musa. Digo que el cuerpo completo es más digno a la mujer igual que al hombre. Yo canto a la mujer igual que al hombre. Yo canto. Correcto, Marcelo. Vemos dentro del poema que hace alusión a ambos sexos sin discriminar a nadie, ¿no? Da a conocer que el ser humano es lo mismo, sin importar qué barreras o qué cosas puedan existir más allá de eso, sino como simples seres humanos. Y dentro del estilo libre que nos explicaba acá Marcelo, ¿qué nos puedes decir? En el estilo libre lo que tú puedes ver, si bien es cierto, para la época regía bastante lo que era el soneto shakespeariano, incluso el soneto victoriano, el soneto de John Donne, todo ello, Whitman no lo utiliza, pese a que tiene la misma raíz lingüística que es el inglés, y empieza a crear a través de la propia musicalidad de sus versos. Entonces ahí está la riqueza del verso libre, en este caso dentro de Whitman. Correcto, Marcelo. Ya nuestro querido amigo, colega Pablito ya llegó. Ya llegó Pablito. Buenas tardes, Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Un gusto más de acompañarle en una tarde más aquí en el grupo de los cuentos vivientes, esta tarde hablando de norteamericana Walt Whitman, ¿no es cierto? Correcto, Pablito. Como ustedes saben, Pablito llega un poquito tarde, pero siempre se une a nosotros para que esta conversación fluya de diferentes maneras. Así es, Pablito. Así que, bueno, ¿qué nos puedes contar tú del poeta Walt Whitman antes de irnos a nuestro segundo break musical y posteriormente a los mensajes? No, quería empezar con una palabra. Me acuerdo de un libro que yo tenía, un ensayo en la introducción, en el prólogo del libro que yo tenía de Walt Whitman. Utilizaban una palabra que decían el bardo. El bardo, esa palabra se referencia como al poeta mayor de una lengua o de una cultura, por así decirlo. En este caso, Whitman es considerado como el bardo, como el padre de la literatura norteamericana. En este sentido, igual obviamente es bastante innovador, como ya mencionaban ustedes, la utilización que él tiene del verso libre, por el cual obviamente fue duramente criticado, y por ciertas ideas bastante progresistas para la época. Notemos que Whitman plenamente vive en el siglo XIX. Correcto. Entonces todavía no accede pues a ese cambio que fue las artes de vanguardia y todo eso. Exacto. Pero ya cuando tú lees a Whitman empiezas a darte cuenta de ese pequeño cambio, muy sutil, pero ya te está hablando de los cambios que se pueden entrar y dar. Sería como un pre-vanguardista, correcto. Es más claro uno de los epígonos de los vanguardistas, diría yo mismo, con Baudelaire. Por eso, lo que Pablito señala es bastante cierto, y lo conectamos con lo que dijimos en la primera parte. Whitman sigue siendo muy actual, incluso no importa el tiempo en que se le lee, cuando uno lee a Whitman, si bien es cierto, escribió en el siglo XIX, es como si estuvieses hablando actualmente con él. Entonces, es la capacidad que tiene su poesía en este caso de conectar por encima del tiempo incluso. Claro, a veces igual se suele decir es que un escritor a veces es incomprendido en su época para que en la época posterior sea mejor comprendido, diríamos algo así. Tal vez eso pase con Whitman, no sé si en su momento o en su vida fue bastante reconocido, eso ya no sabría. ¿Tú sabes algunos datos de eso, Marcelo? De los pocos datos que sé, aparte de que después de haberse presentado en el segundo entierro de Edgar Allan Poe, donde ya se le puso la lápida a Poe y se le hicieron invitaciones a varias personas, y el único que fue Walt Whitman, que le dedicó unas palabras. Otra es, aparte de su homosexualismo, y otra que fue duramente criticado, como ya hablábamos con Beto al finalizar, antes un poquito de que tú llegaras. Claro, fue criticado primero por el verso libre y también por esa como tendencia homosexual o bisexual que tenía igual su obra, ¿no es cierto? Claro, entonces tal vez Whitman no fue debidamente reconocido en su época. No fue debidamente reconocido en su época, sino los escritores posteriores como que alaban, ensalzan y ponen en un pedestal a Whitman, ¿cierto? Entre eso el latinoamericano que lo llegó a traducir, que fue Borges. Borges tiene a Whitman una alta estima, ¿no? Aparte de su traducción, Borges decía de Whitman que era uno de los poetas mayores de inglés, que para entender el inglés, la poesía en inglés, uno tenía que leer a Shakespeare, posteriormente leer a Whitman. Claro, y en eso igual ya tú ya mencionabas la distancia que hay de... y en ese caso yo por eso dije la palabra bardo, porque es prácticamente, yo diría, como un cimiento fundamental en la literatura ya norteamericana. Siempre que se forma un país, y eso es bastante difícil, me acordaba eso cuando hablábamos aquí de la literatura de género. Correcto. O sea, mencionar o definir un tipo de literatura, esa misma la literatura norteamericana, son invenciones, obviamente, ¿no es cierto? Porque ya se crea el país y después se empiezan a como reunir. Son categorías, digamos. Claro, categorías, esa es una palabra muy adecuada. Son categorías que se crean para después ir encajando ahí a ciertos escritores, y a ciertos escritores se les ha excluido de ahí por convencionalismo, a veces sociales o culturales, como esto del bisexualismo, de una sexualidad más abierta. Claro, Whitman pone cosa que ahora está muy bien vista, pone en el mismo plano al hombre y a la mujer, pues. Sí. Pone en el mismo plano, dice, al hombre y a la mujer. No me interesa, yo canto al hombre y a la mujer, yo canto. Ajá. De esa manera. Con este inicio que Pablito nos ha dado, nos vamos con nuestro segundo break musical. Vamos a escuchar uno de los poemas de Whitman musicalizados. No van a creerlo, ya les contamos al regresar. Y volvemos después de unos meses. Falling apart.

de construir, obviamente, Whitman, de construir los versos. Una armonía líricos. Elevada, dices tú, Pablito, en cuanto a la lírica que tiene. A la lírica, sí, una armonía demasiado elevada, debe ser la de Whitman, en inglés, ¿no es cierto? Yo ahora proponía leer el canto 5. Correcto. El canto 5 del canto a mí mismo, de Walt Whitman, o el acápite 5 del canto a mí mismo, de Walt Whitman, que dice así. Prosigue, profesor. Yo creo en ti, alma mía, mi otro yo no se humillará ante ti, y no te humillarás ante él. Entrégate conmigo al ocio sobre la hierba, desembaraza tu garganta. No quiero palabras, ni música, ni versos, ni costumbres, ni conferencias, ni siquiera las mejores. Solo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave. Recuerdo cómo nos acostamos una mañana diáfana de estío, cómo apoyaste tu cabeza en mis caderas, cómo te inclinaste dulcemente sobre mí, cómo me abriste la camisa sobre el pecho, cómo hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo, y cómo te estiraste hasta palparme la barba, y cómo te estiraste hasta abrazarme los pies. Velozmente eleváronse y me rodearon la paz y el conocimiento que rebasan a todas las disputas de la tierra. Y sé que la mano de Dios es la promesa de la mía, y sé que el Espíritu de Dios es el hermano del mío. Y sé que todos los hombres que han existido son también mis hermanos, y las mujeres mis hermanas y amantes, y que el amor es el sostén de la creación, y que son innumerables las hojas rígidas o lánguidas de los campos, y las hormigas morenas en sus pequeños pozos bajo las hojas, y las costras mohosas del seto, las piedras lacinadas, el saúco, el verbasco y la cizaña. A veces Walt Whitman como que le canta, a veces como que le canta una mujer, pero a veces esa mujer puede ser la vida misma, ¿no es cierto? Correcto. Realmente uno cuando escucha la poesía de Whitman no sabe dónde ubicarse. Whitman tenía una frase que me parece maravillosa que decía: acompáñame a la orilla del universo y veamos juntos crecer al mundo. Entonces cuando Pablo nos acaba de leer el canto número 5 de Canto a mí mismo, les recordamos que estamos sorteando Canto a mí mismo. Aquí está. No quieren llamar, no quieren llamar, les da vergüenza. Vergüenza, pero no hay problema, denle like al video que estamos transmitiendo en vivo, ya está compartido en redes sociales, así que si quieren participar, denle like, escríbanos, estamos respondiéndole los saluditos, y es cierto, tenemos ya saluditos. Anaí León nos escribió primerito a nuestro WhatsApp, le enviamos un fuerte saludo, gracias a ella el galpón sigue al aire, es nuestra oyente número uno. También un saludo especial para Sebastián Herras, nuestro amigo vendedor de libros, que le queremos infinitamente, gracias Sebas. También Esteban Madera, gracias Esteban por escuchar el galpón. Un saludo para Melu Andrade, que nos escucha al sur de la capital, muy muy al sur, casi ya por el cantón Mejía. En serio, nos está escuchando y nos está viendo por redes sociales. Buenas, gracias. ¿Por dónde nos está escuchando? Nos está escuchando por internet. Nos está viendo a través de redes sociales. Entonces, hola Melu, te enviamos un fuerte saludo. También, y a todos los que nos están viendo en nuestras redes sociales, denle like, compartan, y si quieren, llamen a la radio para que se ganen Canto a mí mismo. Sí, justo eso te iba a decir, que den los contactos de la radio para que se comuniquen. Así que, adelante Robertito. Comuníquense en al 2229-66, llamen... digan que quieren participar, y también recomienden sus autores favoritos también para que le escuchemos. Un saludo también para Agatha Joana, nos escucha desde Carapungo, un abrazo. También quiere entrar en el concurso del libro, Marcelo. Perfecto. Cruz. Un saludo también para el sur de la capital, para todas las personas que siempre nos escuchan. También para nuestro querido nuevo operador que se puso un ratito, en vez de Pancho, Chasqui Milenario. Sí, Chasqui Milenario. Un saludo también, Marcelo, ya. Así es. Michelle Baez se acaba de unir a nuestra sintonía. Gracias, Michelle. Dicen, los estoy escuchando. Muchas gracias. Muchas igual. Gracias. Pablo Dumas también los está escuchando. Hace poco estuvo aquí Pablo. Pablito. Así que, bueno, proseguimos con Walt Whitman y... adelantemos, porque el tiempo es nuestro mayor enemigo. Yo quería citar un par de datos biográficos de unos que me interesaron. Primero, por ejemplo, que Whitman empezó a trabajar a los 11 años para ayudar a su familia. Correcto. Cosa que yo decía ahora y actualmente aquí en la capital donde vivimos nosotros, sería medio mal visto, ¿no es cierto? Medio mal visto el trabajo infantil, obviamente. Sí. Hubo una época en donde... Claro, hay campañas ahora actualmente para la erradicación del trabajo infantil. Obviamente sigue existiendo, pero aquí en la capital hay campañas para erradicar eso y se ve mal visto el trabajo infantil. Pero Whitman empezó a trabajar a los 11 años. Referido a eso mismo, otro oficio que no le gustó a Whitman es el que fue profesor. fue profesor durante dos periodos, en un periodo de su juventud en el que le desagradaba bastante, y después ya creo que volviendo a su ciudad natal, o creo que en Nueva York mismo, en otra escuela igual en la que fue profesor, en cambio ya fue acusado de haber tenido o haber intimado con un estudiante. Fue una acusación grave, diría yo, en este caso. Bueno, Marcelito, hay unos datos biográficos también de repente. No sé si son verídicos, ¿no? Pero es, ¿qué relación tenía con Oscar Wilde Whitman? A ver, no logro estar seguro. Creo que cuando Wilde llega a los Estados Unidos, Whitman todavía vive, si no estoy mal, o se acerca a dar conferencias sobre Walt Whitman. Eso creo que es mucho más acertado. Wilde realizó, puedes contrastar con el internet que tenemos aquí. Claro. Entonces me parece que Wilde realizó varias conferencias sobre la obra poética de Whitman en los Estados Unidos. La obra poética de Whitman. Correcto, Marcelo. Justo dice, fue una época en el año de 1873 donde fue una época altamente productiva, publicando tres versiones más de Hojas de Hierba, entre otras obras. También fue entonces cuando recibió la visita de Oscar Wilde y la del pintor Thomas Eakins. Solo nos explican eso y algunas relaciones con otras personas, pero hay sí. varios de versiones de la relación que existió entre Oscar Wilde y Walt Whitman. Entonces, ahí podemos ver, Wilde visitó Nueva York y dio varias conferencias sobre su obra, y también le dedicó una conferencia a Whitman. Y en estas conferencias que dictaba Oscar Wilde, estuvo un autor latinoamericano bastante importante, principalmente para la historia de Cuba. ¿Quién? ¿Carpentier? No, estuvo José Martí. José Martí estuvo de corresponsal y él hizo un pequeño reportaje sobre la conferencia de Whitman, ¿no? De Wilde en Nueva York. Entonces, ese texto lo pueden encontrar en el internet. Se llama Wilde y el arte de hacer buenos versos. Así lo tituló Martí. Interesante. Entonces, sí, es fenomenal porque Martí va a entrar al mundo literario de Wilde, y también no solo a través de la figura de Wilde va a describir lo que él llamaría el monstruo, ¿no? Que era Estados Unidos de por sí. Correcto, Marcelito. Wilde, y a través de Wilde. ¿Qué nos tienes para nuestro tercer break musical, Marcelito? Nuestro tercer break musical es una pequeña sorpresita y es sumamente corta, puesto que en un concierto John Manuel Serrat declamó un pequeño canto de Walt Whitman. Así que vamos a escuchar esa declamación. Dice un poema de Whitman: creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas, y que la hormiga es perfecta, y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal, y que la rana es una obra maestra digna de las más altas, y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo, y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que una vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas, y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas, que es la vida humana. Y yo también lo creo. Esa fue la intervención de John Manuel Serrat en uno de sus conciertos, recitando un pequeño canto de Walt Whitman. Y como ya lo decíamos desde un principio, Whitman no solo es un bardo, no es un pilar fundamental dentro de la literatura norteamericana, sino también dentro de la literatura en sí. Dentro de la literatura mundial. Borges lo tradujo, incluso García Lorca, cuando estuvo en Nueva York, tiene una fotografía maravillosa en un parque donde está la estatua de Whitman, y tiene una oda maravillosa que se encuentra en su obra Poeta en Nueva York, que se llama Oda a Whitman. Entonces ahí podemos encontrar cuán importante es la influencia de este autor, de este poeta, no solo en las letras norteamericanas. Claro, y dejémosle esa influencia por esa irrupción o esa irreverencia que él tuvo al adoptar completamente el verso libre, cosa que uno, el dos o tres escritores más lo empezaban a hacer en Europa, pero obviamente son los progenitores de eso, ¿no es cierto? Correcto. Los que incubaron o incubaron eso. Yo voy a leer ahorita el canto 21, perdón, el acápite 21 del canto a mí mismo de Wolwill. Correcto. Adelante, Pablo. Continúe. Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma, y digo que tan admirable es ser mujer como ser hombre. Los placeres del cielo están conmigo y los dolores del infierno están conmigo. Injerto y multiplico los placeres en mi ser, traduzco los dolores de una lengua nueva. Soy el poeta de la mujer y soy el poeta del hombre, y digo que tan admirable es ser mujer como ser hombre, y digo que nada hay más admirable que la madre de los hombres. Yo entono el canto de la expansión y el orgullo. Ha habido salamerías y ruegos bastantes. Yo muestro que el tamaño no es más que crecimiento. ¿Has superado a los demás? ¿Eres tú el presidente? Eso no tiene importancia. Todos llegarán y aún irán más lejos. Yo soy aquel que camina con la noche tierna y fecunda. Invoco a la tierra y al mar que la noche abraza. Estréchame contra tu pecho desnudo. Estréchame, noche magnética y nutricia. Soplan en ti los vientos del sur. Brillan en ti algunas estrellas inmensas. Noche tranquila, me llamas. Noche estival, ebria y desnuda. Sonríe, tierra voluptuosa de fresco aliento, tierra de los árboles dormidos, tierra huérfana del ocaso, tierra de las montañas coronadas de niebla, tierra del fluir vítreo de la luna llena que acaba de teñirse de azul, tierra de la luz y de la sombra que manchan las aguas del río, tierra del gris límpido de las nubes que se abrillantan y se aclaran para que yo las vea, tierra arrebatadora, tierra opulenta de azares. Sonríe que tu amante viene, pródiga, me has dado amor, te doy pues mi amor. Oh, mi amor apasionado, inefable. Bueno, en este, en el capítulo 21 del canto a mí, del canto a mí mismo, Whitman, una vez más lo que cité en el principio, ubica en el mismo nivel, obviamente, a los hombres y a las mujeres, cosa que es muy muy contemporánea, diríamoslo. Muy ahora es moderna, muy contemporánea, claro, es moderna. Muy moderna. Pero muy postmoderna. Se podría decir que es postmoderna, pero es lo que hablábamos contigo, Pablito. Justo haber vivido todo el siglo XIX, pero ya empezar a percibir el nuevo cambio que va a dar no solo la literatura, sino todas las artes y toda la sociedad en sí, le ubica a Whitman dentro de este gran universo que es la literatura. Hay una cosa que me llama la atención también, que es eso de las dos guerras. O sea, la guerra bien o mal, ¿no? Claro, él asistió a la guerra de secesión estadounidense y la guerra de independencia y de fundación, o los hechos de fundación de la nación norteamericana, pero no asiste a las dos guerras mundiales. No asiste. Pero ya vislumbra claramente el siglo XX, o vislumbra eso. Yo diría más que a veces como socialmente. ¿Tú encuentras muchas incisiones sociales a veces en Whitman? Sí. Sí. Por ejemplo, aquí viene lo que te decía. Whitman, al terminar la primera parte de Hojas de Hierba, que se llama Dedicatorias, tiene un poema que se llama Poetas Futuros. Y dice lo siguiente. Poetas futuros, oradores, cantadores, músicos futuros, no me justificará este día, ni responderá por mí. Pero vosotros, de una generación nueva, pura, atlética, continental, más grande que todas las generaciones conocidas, despertad, pues tenéis que justificarme. Yo no hago otra cosa que escribir una o dos palabras indicativas para el porvenir. No hago otra cosa que avanzar en un instante y luego me vuelvo apresuradamente a las tinieblas. Soy un hombre que, vagando a la aventura y sin detenerme, os dirige una mirada casual y vuelve el rostro, dejando que vosotros lo analicéis y lo defendáis, esperando de vosotros algo importante. Correcto, Marcelo. Pablito, tenemos varios poemas, incluso García Lorca y otros grandes de frente le han hecho poemas, pero nos toca cerrar este momento el tema de Bogdan para el sorteo, Marcelito. Así que vamos a dedicarle estos últimos minutitos que nos quedan aquí en el galpón al sorteo de Canto a mí mismo. Y como ya lo dijimos, Pablito, Whitman siempre ya supo avizorar y nos muestra varias esquemas sociales actuales. Es muy actual Whitman desde mi punto de vista. Beto, vas a hacer caer él. Para finalizar, yo quiero decir, por ejemplo, que Whitman, o al menos a mí, yo te preguntaba eso de las decisiones sociales. Creo que más bien Whitman diría yo, mantiene una poesía como pura, a veces fuera de eso del posicionamiento, del activismo, de la ideología, fuera de lo sórdido, ajá, que correcto, puede tener es bastante, la sociología, si quieren decirlo. Es bastante extraño decirlo, pero es muy neutral, ajá. Y esa capacidad de que su lenguaje sea neutral permite que se identifique con todos. Listo, Ricardito, tú eres el encargado del sorteo. Actualmente ya nos pueden ver en vivo. Para las otras veces nos dijeron que era un amarre. Ya, Marcelito, tenemos algunos nombres. Aquí están los chicos que entraron al sorteo. Por favor, Beto. Francisco David, Kevin Romero David, Daniel Cárdenas, Andrés Doñate, Gaby Gabriel Cruz, David Villasís, Cristian Valls, Katy Simbaña, Juan Secoria, Chasqui Milenario. Chasqui Milenario. También tenemos a Jennifer Michelle Ontaneda, Chio Soria, Andrea Ramos Vera y Agatha Albuja. Muy bien, total, ¿cuántos participantes ¿cuántos son? Participantes son? 2, 4, 6, 8, 10, 12 participantes. 12, 13 ¿sí? con Andrés Doñate y 14 con Chasqui Milenario. Muy bien, 14 participantes. Sorteemos el libro, Pablito. Chocolatiemos. Ya no podemos decir que es amarre porque nos están viendo en vivo. Sí, sí. Ahora me toca romper los papelitos. Pongamos. Del 1 al 14, ¿no? Sí, del 1 al 14. Sí, eso es mejor, ¿no es cierto? Numera del 1 al 14, Betito, eso ya debió estar hecho. No, que aquí pongamos 1, entonces, 2, termino diciendo eso. Para mí, en realidad, 6, la poesía de Whitman 6, es bastante 9, pura, bastante esperanzadora, sí, bastante esperanzadora en el ser humano y fuera de toda esa sordidez que... Realmente lo que Whitman supo hacer es transmitir su forma de ver el mundo, que fue bastante trascendentalista. Buscando siempre el espíritu humano y se logra profundamente en Hojas de Hierba y en toda su obra poética. Ajá. Hay ensayos de Whitman, pero por el momento no los he encontrado. Sería genial leerlos. ¿Listo? Ya tenemos. Ya, por ahí. Tenemos. Y el ganador es. El número 13. El número 13. El número 13 sería Andrés Doñate. Andrés Doñate es el ganador de Canto a mí mismo. Aquí está el libro. Andrés, creo que está aquí cerca. Sí, sí, ya mismo estaba llegando a los estudios de aquí de Radio CC, así que él es el ganador. Correcto, Andrés se hizo merecedor del premio. Correcto. Y así que nos despedimos. Hemos terminado, terminamos el galpón. Gracias por acompañarnos. Volveremos la próxima semana con nuevas aventuras en este océano infinito que es la literatura. Muchas gracias, gracias, amigos. Adiós, hasta la próxima, un gusto acompañarlos. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.